marco de militarización y criminalización de la protesta a nivel nacional, y se podría decir que Jujuy es la punta de lanza, viene siendo de ese clima represivo, y no de ahora, sino de hace ya muchos años. La región más candente en Jujuy es la zona de Libertador San Martín, conocida como la zona de Ledesma. Los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma sostienen una lucha de hace muchos años en condiciones muy duras de precariedad laboral y de represión. Y bueno, resulta que en el marco de esas movilizaciones, después de un corte de ruta en la ruta nacional 34, en reclamo por estas condiciones laborales y por el avasallamiento de sus derechos, la justicia accionó imputando diferentes personas que participaron o acompañaron ese corte de ruta, entre ellas a dos comunicadores populares, que además son militantes sociales, por estar cubriendo la manifestación y haciendo su trabajo. Y para conocer un poco más cómo está esa situación, estamos en comunicación con Julio Gutiérrez de CAPOMA y de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Julio? ¿Nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se vive la situación por allá en Jujuy? ¿Dónde estás? ¿Estás ahora en Libertador San Martín? ¿Por dónde andás? No, bueno, sí, ahora estoy, sí, continúo acá en Libertador San Martín, y la situación sigue siendo un poco incierta en cuanto a todos los compañeros imputados, ¿no? La lista es larguísima, te aviso. Bueno, la identificación de cada uno de nosotros para llegar a ser imputado se basa en el trabajo de investigación e inteligencia que realizó la policía y a la filmación de el dron, ¿no? Y videos y fotos que sacó la propia policía en ese momento, ¿no? Esto fue en septiembre, ahí, el corte de ruta. Sí, el corte de ruta fue el 28 de septiembre, donde, bueno, se realiza este corte a través de que los trabajadores, ¿no?, de azucareros del Ingenio Ledesma, en su reclamo, en su medida de fuerza por un salario digno, mejores condiciones de trabajo, después de 24, 25 días de paro, haciendo una permanencia a las afueras de la fábrica de azúcar, ¿no?, de este ingenio, y que nadie lo visibilizaba y no tenían comunicación, no tenían diálogo con nadie, decidieron hacer este corte de ruta. Uh-huh. En ese trayecto, en ese instante, en ese interín, ¿no?, del corte de ruta, surge la orden de desalojo, ¿no?, de la ruta por parte de la policía de la provincia, de la justicia jujeña, ya que acá hay una fuerte persecución y un fuerte trabajo por parte del gobierno provincial de Gerardo Morales en acallar todos los reclamos, ¿no?, que se hagan de esta medida, ¿no? Ellos hablan de la paz social. Entonces, a través de escudarse en esto que se llama la paz social, ellos no quieren que se hagan visibles todos estos reclamos acá en la provincia, ¿no? En cuanto a eso, bueno, mandaron la orden de represión. Hubo una represión, ¿no?, desmedida por parte de la policía de la provincia, que no tendría que haber actuado sobre una jurisdicción nacional, digamos, federal en este caso, que es la Ruta Nacional 34. Claro. Quien está actuando, obviamente, es la justicia de Jujuy y no la justicia federal. Ellos aducen a que nos notifican, nos imputan en esta causa a través del artículo 194, 98, no me acuerdo bien en este momento, pero que este artículo habla de la obstrucción, ¿no?, de o del libre tránsito, o de la obstrucción del libre tránsito, ¿no?, en la ruta. Julio, para la gente que no conoce o que está tratando de imaginarse, ¿podrías contar como así una imagen de qué significa ser digamos, trabajador organizado, sindicalizarse, hacer trabajo social en una zona que está pegada o adentro del ingenio Ledesma, que es una empresa de las más poderosas del país. ¿Cómo se vive el clima siempre y si eso se recrudeció ahora en los últimos años? Sí, en realidad esto se recrudeció, ¿no? Quienes conocen el lugar, y bueno, como decís, Libertador General San Martín está dentro de lo que es el departamento cabecera del departamento Ledesma, ¿no? Uh-huh. Paradójicamente, el mismo nombre de este ingenio, ¿no?, de esta empresa multinacional, que es precedida por los Blaquier, ¿no? Los Blaquier sabemos que están imputados por causas de lesa humanidad, por haber uh-huh. colaborado con la dictadura en el 20 de julio de 1976, cuando se produce la famosa noche del apagón. Esta empresa es quien maneja, ¿no?, o esta familia, digamos, es la que maneja con su poder económico a los medios de difusión hegemónicos, ¿no?, y al gobierno en sí también, ¿no? Acá el gobierno, tanto provincial como municipal, son meros títeres de esta empresa. Ellos hacen y deshacen lo que quieren, a través también del gobierno nacional, no se queda afuera, ¿no? Porque vos fíjate que también es tanto el poder que ellos tienen que lograron, por así decirlo, en complicidad con el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, es que le saquen una resolución, ¿no?, dándole lugar, sin que se firme un acuerdo con el sindicato, dándole lugar a pagar lo que ellos ofrecen. Ajá. O sea, sin intermediarios, sin firmar con el sindicato y con los trabajadores a tener un acuerdo de salario. Claro. El Ministerio de Trabajo de la Nación sacó una resolución diciéndole que le da lugar y lo avala a la empresa Ledesma a pagar lo que a ellos les parezca, que ellos consideren que es lo que tienen que ganar los trabajadores. En cuanto a toda esa norma, no, acá la situación es bastante tensa, digamos, no, porque en esa situación los trabajadores, muchos quedaron como en estado de shock, diciendo cómo el ministerio, quien tiene que defendernos a nosotros, sale a favor de esta patronal. Claro. En cuanto a todo eso, bueno, los trabajadores tomaron la decisión de salir a hacer visible a nivel nacional e internacional esta medida de fuerza, ¿no? Bueno, desde ahí se viene con todo esto. El luchar, el militar acá es algo que uno tiene que acostumbrarse, tiene que sacar fuerza de donde no hay para poder seguir y contrarrestar y arremeter contra todo este poder económico que hay, ¿no?, acá en el pueblo. Si bien esta empresa ofrece la fuente de trabajo, digamos, el 70%, el 75% de la fuente de trabajo de la ciudad de Libertador General San Martín y también de parte del departamento Ledesma, la da esta empresa, ¿no? Pero no por eso también puede venir y arremeter y avasallar los derechos de los trabajadores. ¿Y ustedes cómo? Sí, en cuanto a esto, bueno, como te decía, los trabajadores tomaron esta decisión de salir a la ruta, de salir de hacer visible y de jugársela a todo por el todo, digamos, ¿no? Que cuando se dio, se empezó a hacer presente la policía de la provincia en el corte de ruta, ellos también decidieron, ¿no?, pararse sobre la ruta y decir, pues, ellos primero estaban a la vera de la ruta, uh-huh. donde solamente hacían panfleteadas, cortaban la ruta para panfletear y comunicarle a los transeúntes ya a qué se debía la medida de fuerza que estaban haciendo ahí. Así que bueno, esto es lo que marca el entorno, ¿no?, un poco de la situación. Nunca se negoció, bueno, como decía, el gobierno nacional a través del ministerio salió a favor de la patronal dándole esta resolución de que ellos paguen lo que ellos se les considere, sin tener previo acuerdo, sin acordar en una mesa paritaria y todo esto, ¿no? Bueno, y mandaron policías y drones a investigarlos y a filmarlos. Exactamente. Por si acaso. La mejor solución fue esa, la represión, o sea, le pago lo que quiero y de paso mandar a la policía que lo caiga a palo, discúlpenme la palabra, pero es así. sorpresa que se llevaron, porque fue la policía quien se fue del lugar, porque los trabajadores, enojados, ofuscados, también se defendieron y no dejaron los aporreé, digamos, ¿no? Porque fue, entonces, en cuanto a eso, bueno, viene toda esta acta de contravención firmada por la policía y por el gobierno provincial, que hace alusión a todo este, a este artículo que te digo, y que nos imputan eso, ¿no? Obstrucción de la vida, del acceso de libre tránsito, digamos. Pero es de aquí que nosotros decimos, pero si, a ver, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está la denuncia federal, no? Por el corte de ruta de la ruta nacional 34. No existe, no está. La justicia jujeña hace lugar, actúa por un lugar que estaba a la par, digamos, hay un puente, el puente viejo de la ruta, porque cuando se construyó el nuevo se delimitó otra traza de ruta y quedó ese puente ahí. Que este puente no figura dentro de catastro de la provincia ni del ejido municipal de Libertador, figura como ruta provincial o como avenida o como calle, porque quedó ahí. No es ni siquiera camino alternativo ni nada. Pero ellos dicen que ahí, sobre ese trayecto, es donde se cortó, ¿no?, la ruta. Entonces, por eso ellos actúan desde ahí, de la justicia jujeña. Y ahora, ¿cuáles serían los pasos a seguir, bueno, tanto para los trabajadores del ingenio en su reclamo, como ustedes como comunicadores populares en esta causa y más ampliamente en la resistencia a la política represiva del gobierno? Sí, bueno, ahora lo que pasa, lo que falta es que la fiscalía nos cita. Nosotros lo que nos hicieron es llamarnos, nos citaron, nos notificaron de la imputación y nos ficharon, nos pintaron los dedos y todo eso, y quedamos en calidad de imputados. Hasta ahí llegó la policía de la provincia, que quien acá nos notifica. Ahora tenemos que esperar a que la fiscal Farral, la que está actuando en esta investigación, nos cite a nosotros a declarar para ver qué resuelve en cuanto a esto. Pero no han tenido medida, digamos, en imputar, ¿no? Porque así como nosotros, como decías, militantes de derechos humanos, sociales, también cumplimos el rol de comunicadores sociales a través de la radio de Capoma, a través de la radio de Bajando Caña, que es la radio, la FM del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, y también formando parte de lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Cubriendo nosotros todo esto, junto a mi compañera Martina y José María también, Leiva, que es un compañero que milita en la CCC también, que armamos el equipo para cubrir todos los espacios, digamos, en cuanto a información y a comunicación por el exceso, el desmedido exceso de la represión. Claro. Que todos fuimos notificados, somos imputados, más allá también de ahí donde entra también el secretario general del sindicato de SODEAI, ¿sí?, Rafael Vargas, donde entra también militantes del partido de izquierda como Miguel López del PTS, como Paula Retambay del Partido Obrero, y también algunos trabajadores que han sido identificados, y también las esposas de los trabajadores que estuvieron acompañando en Escort. También están imputadas. También hay compañeras que han sido ya notificadas, ¿no? De las mujeres azucareras, que han sido notificadas porque han sido identificadas de esta manera. Todos ellos, la lista es grande, son más de 25, 50 compañeros que están imputados en esta causa. Bueno. Y ahora queda a armar, digamos, toda la estrategia por parte de nuestra para revertir esta imputación. Pero esta es el uso que está haciendo de la fuerza pública este gobierno provincial, ¿no? Obviamente con la veña, como te digo, del gobierno nacional. Acá lo que ellos no quieren es que se haga lugar o se reclame o que se diga. Para ellos en Jujuy no hay reclamos, la gente vive feliz, aunque no es así, con todas las medidas de recorte, de ajuste que se están haciendo, con los cierres de carrera de los distintos institutos de enseñanza superior, con los despidos de trabajadores municipales, y también con la nueva ley de previsional y la reforma laboral y todo esto, que también lo está aplicando, no solamente se está aplicando a nivel nacional, sino que acá en la provincia de Jujuy también se lo está aplicando de igual manera, ¿no? Sí, es como toda una situación tensa, me imagino, a nivel provincial, igual que se ve en todas las provincias. Bueno, aquí nos tenemos que ir, se nos termina el programa. Si querés un mensaje de despedida aquí de la gente de Tras la Sierra, y ojalá que se puedan llegar en algún momento a acompañarnos aquí en Radio El Grito, Gitano. Sí, nada, el mensaje es claro. Nosotros como comunicadores sociales y como militantes sociales y de derechos humanos, estamos diciendo siempre lo mismo. Por más que nos imputen las causas que quieran imputarnos, por más que nos pinten los dedos las veces que ellos quieran, nunca nos van a callar. Nosotros hemos nacido y hemos crecido bajo este régimen, digámoslo así, ¿no? Acá en Libertador Canal San Martín, con este opresor económico que son los Blaquiel y que es la empresa Ledesma, y que nunca hemos bajado los brazos y nunca nos hemos callado y no le tenemos miedo. Entonces vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, lo seguimos haciendo. Estuvimos la vez pasada en San Pedro de Jujuy acompañando la lucha trabajadora de los trabajadores del azúcar del Ingenio La Esperanza. A pesar de todo lo que está pasando, nosotros seguimos trabajando y seguimos comunicando de las luchas que se están llevando acá en esta parte del norte argentino, ¿no? Y que no nos van a callar este gobierno, por más que esté disfrazado de democracia, ¿no? Porque, cambiaron, ¿no? Esta dictadura está cambiando, cambió, se disfrazó, ¿no? Dejó los palos, las botas y los garrotes por sacos y corbatas, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo la misma dictadura, siguen oprimiendo al pueblo argentino, siguen oprimiendo al pueblo jujeño, y con mucha represión, con callar y con que nadie diga nada, ¿no? Quieren tener un pueblo sumiso para ellos hacer lo que ellos quieren. Y no es así, ¿no? Pero acá, el día de mañana se va a hacer una marcha, se va a hacer una manifestación, porque ATE, la Central de Trabajadores Argentinos del Estado, va a realizar, ya comunicó, hay un paro 14 y 15 de diciembre, no reclamando todo esto, la reforma, todo el ajuste que se está llevando acá en la provincia, los despidos, ¿no? Desmedidos y las creaciones de nuevos cargos fantasma, ¿no? En el gobierno, ¿no? Despiden gente para poner gente nueva en supuestos cargos, ¿no? Para darte un ejemplo, hay un director de deporte, pero el director de deporte necesita una jefa de deporte. Claro. Para que vos te des cuenta, ¿no? En una localidad de 1000 habitantes, ¿no? Donde un director de deporte lo puede hacer, puede encargarse. Y antes, en los cargos, todos los otros gobiernos lo hacían de esa manera. No tenían un secretario del secretario del secretario. O sea, son los cargos que se fueron creando, ¿no? Y que han empezado a despedir a compañeros que no están de acuerdo con este gobierno. Es así el despido. Pero nosotros, el mensaje nuestro es eso. Nosotros vamos a seguir comunicando, vamos a seguir adelante, y no nos van a amedrentar y no van a hacer tener miedo, porque eso lo perdimos hace mucho y nos enseñaron mucho las madres, ¿no? A cómo seguir adelante, ¿no? Y no bajar los brazos. Hemos amado mucha de esa lucha, hemos seguido y seguimos adelante, y vamos a seguir caminando esa senda de no escondernos, de no bajar los brazos y poner el pecho y la cara siempre al frente de las luchas sociales y de todos los reclamos que se den acá en la provincia y en el país. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, Julio Gutiérrez desde Capoma, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, y de Radio Capoma, la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, seguramente seguiremos en contacto. Un abrazo enorme. No, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por el contacto. Argentina. Contacto telefónico.